cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución. Hay una revolución en Sudamérica. Hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapó el rambe. Penatosan, tamotocón, poichín. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Retpay Sucre, Mucosambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicatasambe. Maín, Caicharo, Notok, Retpay, Pata, Ponuse, Ikaratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Y bien, continuamos nosotros acá con el acontecer noticioso en mi amada Bolivia. Y el gobierno del camarada presidente Luis Arce está trabajando durísimo en favor del pueblo. Gracias a este titánico empeño y tras el restablecimiento de las relaciones entre Bolivia y la República Popular China, se anunció un alto nivel de cooperación que permitirá a Bolivia tener acceso a 500.000 y adelantar en casi un mes el inicio de la inmunización masiva. Escuchemos al embajador de Bolivia, Juan Yasson. Lograr el acuerdo de hoy no es fácil. Primero, es debido por el gran esfuerzo de ambos líderes. Ustedes conocen que el día 28 del mes pasado, el presidente Xi Jinping y el presidente Luis Arce han sostenido una muy exitosa conversación telefónica, en la cual ambos líderes habían evaluado las relaciones bilaterales. Las relaciones con China se bloquearon por decisión del gobierno de facto de la señora autoproclamada Jeanine Áñez, que incluso recibió una donación de material de bioseguridad y respiradores en junio del año pasado, pero no lo trasladó a Bolivia. Ahora, parte del nuevo lote de vacunas es una donación. Escuchemos al presidente Luis Arce. Son 100.000 vacunas que nos está donando la República Popular China y las otras 400 el gobierno boliviano las está comprando para el pueblo boliviano. Las 500.000 dosis chinas de Sinopharm permitirán adelantar el inicio de la vacunación masiva que inicialmente estaba prevista para marzo. A todo hemos recurrido para poder combatir, a traer pruebas antígeno nasales para la inmediata detección, aislamiento y medicación de nuestros hermanos que están contagiados con el coronavirus. Hoy ya podemos afirmar con seguridad que este mes de febrero debe iniciar la campaña general de vacunación para el pueblo boliviano. Bolivia recibió el 28 de enero las primeras 20.000 vacunas de la Sputnik V de Rusia y que se destinaron a personal de salud en contacto directo con la pandemia, y recibirá 5.2 millones adicionales a partir de marzo, un número parecido al del mecanismo COVAX, y otros 5 millones de la británica AstraZeneca. Con más de 15 millones comprometidos, garantizan inmunizar de forma gratuita a 7.2 millones de personas en riesgo alto y bajo. Es impresionante la labor titánica del presidente Luis Arce en favor del pueblo boliviano, cosa que no hizo la señora ninfómana autoproclamada. Es que acá, afortunadamente, se tiene un gobierno que trabaja por y para su pueblo, y no como esta gente que lo que hizo fue robar y matar. Y en otras informaciones tenemos que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia ha informado sobre el cumplimiento del cronograma electoral para concretar las elecciones de alcaldes y gobernadores de este próximo 7 de marzo. Los sectores de derecha que promueven candidatos con escasas posibilidades de triunfo fracasaron en su campaña para postergar la fecha de las elecciones. Adivinen con qué argumentos, adivinen La pandemia es el único argumento. Es que no son creativos para absolutamente nada. El mismo guión del año pasado. Afortunadamente, fracasaron en su intento. Escuchemos al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero. Hemos trabajado con la Organización Panamericana de la Salud para definir los protocolos del proceso electoral. Tenemos un protocolo para la capacitación de jurados electorales que nos permite capacitar a los ciudadanos que hayan salido sorteados con debidas medidas de protección sanitaria. Y tenemos también un protocolo de seguridad sanitaria para la jornada electoral, que será exactamente el mismo que tuvimos en 2020. Una vez resuelto el tema de la verificación de las elecciones, el Tribunal Electoral ya recibió confirmación de las misiones internacionales de observación. Ya confirmada la presencia de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, también la misión de UNIORE, es decir, de los organismos electorales de América. También nos ha señalado su interés de venir al país el Parlamento del Mercosur. Y se aclaró que la elección de alcalde se hará por simple mayoría, en tanto que la segunda vuelta está habilitada solo para gobernadores. La segunda vuelta, en el caso de las gobernaciones, se llevaría adelante el 11 de abril en todos los departamentos donde los candidatos no obtengan el umbral que está exigido. El 7 de marzo se elegirán casi 5.000 cargos, entre ellos 9 gobernadores y casi 400 alcaldes, en cada caso con sus respectivos concejales. Son casi 20.000 los candidatos y candidatas en esta puja electoral. Y más informaciones tenemos que el gobierno del presidente Luis Arce ha denunciado que anulará los títulos de propiedad entregados de manera irregular por la expresidenta de facto Jeanine Áñez. Fueron 2.000 los títulos entregados ilegalmente por Áñez a empresas agroindustriales, estas correspondientes a tierras de Santa Cruz de la Sierra, que abarcan un tercio del territorio nacional y producen el 70% de los alimentos del país. Uno de los funcionarios de Áñez metido de lleno en esta práctica fue Branko Marinković, quien fue exministro de las carteras de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas. Una fundación independiente reveló que la familia de este funcionario obtuvo la titulación de más de 33.000 hectáreas en la provincia. Así actúa la derecha. Son igualitos a los apátridas antinacionales acá en Venezuela. Roban, saquean y para nada les interesa el pueblo o la patria. Solo buscan saciar sus apetitos de billete. En cambio, la izquierda, sí, esa, la mala, la fea, la del lumpen, lo de los mal vestidos, trabaja por y para el pueblo. Escuchemos este reporte rápido de Telesur con relación a los primeros 100 días de la gestión del presidente Arce. Ya este martes se cumplen 100 días de la administración del presidente Luis Arce con el combate a la pandemia del coronavirus como prioridad. Luego de alcanzar la victoria electoral con más del 55% de los votos, el mandatario puso en marcha el Plan Nacional para la Recuperación de la Economía tras 11 meses del gobierno de facto, liderado por Jeanine Áñez. Durante este periodo, Luis Arce propuso estrategias para luchar contra la COVID-19 y desmontar la estructura neoliberal que en el país se intentó implementar tras el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales. El gobierno enfrenta además a grupos de presión y organismos gremiales que amenazan con paralizar servicios básicos y cuentan con el apoyo de los medios hegemónicos. Y tras la llegada al poder de Luis Arce, puso en marcha un amplio despliegue de políticas económicas que se podrían agrupar en tres ejes: la humanitaria, de ordenamiento del hogar y crecimiento del pueblo. Entre ellas se encuentran el lanzamiento del bono contra el hambre, el nuevo régimen de reintegro del impuesto al valor agregado, aumento de 3,4% de los ingresos de los jubilados para 2021, la disminución del precio de los alimentos y la reactivación de plantas y proyectos productivos que habían sido paralizados. Realmente felicitamos al presidente Luis Arce por tan titánica labor luego de encontrar un país saqueado y en ruinas. Y para adentrarnos mucho más en el acontecer boliviano, nos apoyamos como siempre en nuestro compañero Gustavo Torrico. Adelante, hermano querido. Muy buenos días a la América bella, morena y revolucionaria. Esta gran patria del libertador y aquí desde su hija predilecta Bolivia. Comentarles que el proceso electoral está ya finalizando en Bolivia. Las elecciones son el 7 de marzo y sufrimos una arremetida muy fuerte de los sectores oligárquicos, empresariales, la derecha fascistoide del país, que no se designa a una victoria de pueblo. Junto, siempre, como siempre, a los medios de comunicación que son controlados por ellos, se desata una campaña feroz en contra del gobierno, en contra del movimiento al socialismo como instrumento político del pueblo boliviano, con la misma cantaleta de siempre. Fraude. Quieren instalar en la mente de la gente, a partir de unas encuestas más truchas, más ideales, más inventadas que cualquiera, de que su candidato, el candidato de la derecha, estuviera aventajando por más del 50% al candidato del movimiento socialismo. Y entonces viene un lenguaje que se repite en más de 30 medios de comunicación, mañana, tarde y noche, en los analistas, etcétera, de que cómo es posible que si el MAS estuviera perdiendo, y por mucha diferencia, en los departamentos del eje, llámese La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que aglutinan a más del 80% de la población, estuviéramos perdiendo por una diferencia tan abismal, ¿cómo se sostiene? Ellos dicen de que el gobierno lo habríamos ganado por más del 50%. Y entonces vuelven a la vieja cantaleta del fraude. ¿Y adivinen qué? Sí, sí, lo adivinaron todos seguramente, porque ya son conocidos estos movimientos. El Colegio Médico de Bolivia encabeza y se lanza a una huelga irracional en tiempos de pandemia, a una huelga que no tiene ningún sentido, pero además ningún motivo para que la puedan lanzar. No se está afectando sus derechos laborales, no se está afectando sus salarios, sus ingresos económicos, etc. A no ser de los que son muchos ahí, los que manejan el colegio médico, como la DEA, que tiene ahí como 3 clínicas de la que es socio, o el señor Calvo en Santa Cruz, miembro logiero del comité cívico de ese departamento, que fue uno de los principales artífices del golpe de estado de noviembre, pero además del golpe fracasado prefectural también en el 2008, protestando contra una vulneración, dice, de sus derechos en la nueva ley promulgada por el presidente del estado, don Luis Arce, la ley de emergencia sanitaria. Ahí se menciona claramente que el estado, en toda su potestad que tiene, y para eso le da el pueblo el poder, regule los precios y los costos de las clínicas privadas. Se prohíba que a un ciudadano, antes de ingresar a un estamento privado, se le exija sumas exorbitantes de garantía de $20,000, de $30,000, que no tiene el ciudadano, nadie, ningún ciudadano honesto de este país. Y entonces imposible acceder a esto. Pero además se estaba haciendo un abuso sistemático, una vulneración de todo derecho a la salud y de acceso a la salud, a partir de las farmacias que responden a grandes cadenas farmacéuticas también, donde se estaba vendiendo una ampolla de Abifavir en más de 3.500 bolivianos, llámese $500. ¿Quién podría tener en este país $500 para gastarlos en una ampolla dos veces al día? Eso era condenarlo a la muerte. Y entonces se puso los precios de regulación. Se controla los centros médicos privados, las clínicas, privadas, se controla las farmacias, y hay un hecho que ellos agarran hoy como motivo de huelga. El hecho de que se diga no se puede ingresar en huelgas, en paros, etcétera, en tiempos de pandemia y de crisis sanitaria. Pero es que es una lógica, señores, que no podamos ingresar en este hecho. No conformes con esto, van a la huelga. Y empieza otra vez la cantaleta, que la huelga, que la vulneración, que estos dictadores, que la dictadura de Evo Morales, el presidente que ganó más elecciones democráticas en este país y siempre con más del 50%, somos una continuidad. Eso es lo que está ocurriendo en Bolivia. Eso es a lo que nos lleva la huelga. Y algo que reclaman. En algún punto de la ley se menciona que ante esta emergencia estuviéramos en capacidad de contratar personal médico extranjero. La cantaleta es: se van a traer médicos cubanos para quitarnos nuestras fuentes laborales. No es verdad. Se está hablando de especialistas que no tiene nuestro país. No tiene, porque la oligarquía que maneja nuestro país y que ha manejado siempre y que está encaramada en las universidades, etcétera, no lo permite. La Universidad de San Andrés, acá en La Paz, departamento de La Paz, que tenemos 2 millones de habitantes, convoca cada año para que sean 2 personas las que se especialicen en cardiología, 1 persona para que se especialice en ginecología. Eso es la élite de la medicina destinada justamente a esto. Y además, ¿qué le dato? Los que acceden a esto siempre tienen un apellido. Los cardiólogos son Aramayo, los rinos son Bustillos, los de los ojos tienen otro apellido, y entonces son las élites familiares que luego tienen los consultorios privados y las clínicas privadas. Eso es lo que ocurre en nuestro país, y aquí está la resistencia fuerte, viva, poderosa de un pueblo revolucionario. Gracias, Gustavo, por tus palabras. Y bien, nosotros nos vamos. No sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @TierraAsí2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez, y frente a los micrófonos quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. ¡Ja, ya, ya!